Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Saludos para todos ahí. Bien. Daniel, había una protesta del gremio por la situación de algunos trabajadores en el obrador del gasoducto Néstor Kirchner ahí en General Hacha. A ver, cuéntenos y si se resolvió. Sí, está en lo correcto. Tuvimos, bueno, realizamos un paro el día miércoles, en la mañana temprano. Se le hizo el paro a Seguritas, no al gasoducto. Además que, bueno, el paro se le hace en el objetivo de donde se encuentra la empresa trabajando. Claro. Porque veníamos con charlas tratativas hace ya varios días, con decirle más de un mes, en la cual no nos poníamos de acuerdo y tenían a los guardias en forma casi inhumana de la manera en que la estaban trabajando y cómo los están tratando. Entonces se decidió realizarles un paro para llegar a un acuerdo en el cual sí, se llegó... como es, bastante bien el acuerdo. Estas condiciones infrahumanas, ¿cuáles eran? ¿Las podés describir cómo sí, estaban trabajando? Como decirte, ellos estaban trabajando 12 horas corridas por día, más 2 horas de viaje, son 14 horas en el día. A lo cual, según por la ley, corresponde 12 horas de trabajo, pero completas, con viaje incluido. Bueno, en realidad cuando son 12 horas, son 4 días por 3 de descansos, y a ellos los estaban haciendo trabajar 6 días por 1 de descanso, algunos laburaban 10 días por 1 de descanso, y es algo medio inhumano hacerlos laburar tantas horas a un guardia. Claro, sí, recontra inhumano, te diría. Correcto, sí. Correcto. Sí. Es más, los chicos estaban en las camionetas, porque el único lugar que tenían para estar era dentro de una camioneta, y en el transcurso del día estaban todo el día parados fuera al rayo sol, en el cual no les ponían una cabina, no les daban de comer, había que llevarse todo, igual tenía que llevar todo por completo, y creo que no es lo correcto para por lo menos una persona, pues somos todos humanos también. Claro. ¿Esto era responsabilidad de la empresa de seguridad Seguritas? Correcto, es responsabilidad de la empresa Segurita, son ellos los que tienen que otorgarle todas las cosas a los chicos para que estén bien. Claro, ¿y ahora se solucionó eso? Sí, después del paro se acercó la empresa Techín, que son los que están con el gasoducto. Sí. Estuvimos charlando con ellos, bueno, se llegó a un acuerdo, ellos hablaron con la empresa Segurita después habló con nosotros, tuvimos una extensa charla, bueno, en lo cual van a empezar a acatar como corresponde la ley. Les van a traer las cabinas, les van a dar lo que le corresponde la comida, van a pagar todas las horas porque las horas de los viajes no las estaban pagando, y por convenio colectivo dice exactamente que pasados los 30 kilómetros la hora de viaje se tiene que abonar al guardia. Va incluida, o sea, en lo que sería en el horario de trabajo. Claro. Y las horas de viaje no las estaban pagando, o sea, estaban laburando 14 horas con viaje incluido y les pagaban por 12. Daniel, ¿era la única empresa que estaba con esta irregularidad aquí en la obra esa? En irregularidad sí, la única que teníamos en este momento era Seguridad. Bien. Hay otra empresa que, si no me equivoco, se llama Falcon, que está en otro punto del gasoducto, pero bueno, ellos, hasta donde nosotros sabemos, no tienen inconveniente en nada. Es más, por decirlo, la empresa Falcon es una empresa provincial. Es una empresa chica, la empresa Segurita es una empresa multinacional. Y fíjate vos, una empresa chica, a los chicos que empezaron hace poco ya tenían casilla con antena solar, todo, pantallas solares. Y una empresa multinacional no tenía ni para darles aunque sea un vaso de agua. Claro. Daniel, te consulto, ¿exigen desde el gremio que contraten mujeres para hacer estas tareas? Sí. O sea, nosotros siempre lo pedimos. Porque las mujeres tienen el mismo derecho que tiene el hombre. Claro. Aparte, existe la parte gremial de la mujer. Nosotros queremos incorporarla acá en La Pampa, porque antes usaba. Bueno, después la empezaron a sacar. Por un problema o por otro empezaron a sacar. Bueno, nosotros a Segurita le exigimos que ponga la parte de las mujeres. Bueno, también nos dieron de acuerdo y llegamos a un acuerdo de un promedio de, por decirte más o menos, de dos, cada 12 guardias que van entrando, 3 tienen que ser mujeres. Ah, le impusieron una especie de cupo. Correcto. Bien. Porque por lo menos vos sacás la cuenta, donde metás 24 guardias, de esos 24, 6 son mujeres. Claro. Entonces, por lo menos vamos haciendo la suma y adaptando a las mujeres, porque bueno, ahí laburan casi todos hombres, pero bueno, queremos que se adapten a todo y que sea igualitario para todos por igual. Claro. Bien. Además, bueno, hay mujeres que hacen esta actividad de ser guardias. Sí, sí. Esta actividad la puede hacer cualquier persona, sí. Hombre, mujer, en eso no hay ningún inconveniente. Pero bueno, las empresas son las que por ahí hacen un tipo de discriminación. Bueno, y nosotros queremos que esto se adapte y empiecen a trabajar como corresponde, todos por igual. Bien. Bien, Daniel, queríamos tener un panorama de este conflicto que se solucionó ahí con esta empresa Seguritas. No sé si quedó algo que nos quiera contar, si no, gracias. No, era todo eso lo que se les peleó. Bueno, y se pudo conseguir todo, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, y de acá darle para adelante para que sea igualitario para todos. Bien. No solo algo por Seguritas, vamos por todas las empresas por igual. Bien, bien. Somos un gremio que queremos la igualdad para todos, así que... no solo va a ser hablado con Seguritas como se arregló, sino vamos a empezar a hablar con todas las empresas de a poco, una por una, para ir igualitando todas las cosas que van pasando. Bien. Bien, Daniel. Aparte ahora, sí. Bueno, ahora tienen un aumento y eso, ahora fin de mes, el tema de las paritarias, y bueno, después el otro mes otro aumento más, así que bien. Tratando de mejorar los sueldos a los chicos también. Bien. Bien, Daniel, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor. No, acá estamos para servir, no hay problema.